cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega o una nueva edición de este tu programa en las noches de Radio Esperandia, tras el pedazo de programón que nos prepara cada noche el amigo Juan Luis Pérez, la Casa del Ratón. Nos incorporamos nosotros para hacerte sentir buenas vibraciones, buenas sensaciones con toda la música que tenemos seleccionada, preparadita para ti. Ya sabes que puedes escucharnos bien a través de los directos de radioesperantia.com, los que colocamos en Facebook, Twitter, Google Plus y también a través de los dispositivos móviles en TuneIn. Eso en el apartado que se refiere al directo. Y en cuanto a los podcasts, que son todos los programas que vamos grabando, pues nos puedes escuchar en cualquier momento y lugar, en cualquier ocasión, con cualquier reproductor, con cualquier dispositivo. Y todos los encuentras pues en el mismo lugar, vas a esperantia.com o en este caso a radioesperantia.com, buscas en podcast, acá buscas el programa y ahí tienes uno detrás de otro, no solamente de Confusión, sino de todos los que estamos realizando aquí en Radio Esperantia. Puedes seguirnos si quieres a través de Facebook, de Twitter, de Google Plus y por supuesto pues en los chats a la hora de los programas para conversar con nosotros y compartir pues todo este tiempo de radio. Pues nada, comenzamos con muchas ganas y ya pues media de la semanita. Hoy he elegido un tipo de música que me parece que no lo he puesto nunca, porque es un estilo nuevo, un subestilo del jazz. Conocemos el acid jazz, el soul jazz, el funky jazz, el jazz rock. Pues este es el cosmic jazz. Y dirás, ¿qué es el cosmic jazz? Pues si quieres que te diga la verdad, yo no sabría explicártelo exactamente. Así pues, mejor escuchamos el primer tema y ya deduces tú mismo o tú misma. Bienvenido, bienvenida, Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor desde la realización y presentación. Y ya sin perder ni un instante, comenzamos. Y comenzamos con este trompetista estadounidense, Cool So Cool, es su álbum del 2009. Esto se llama There Will Be Better Days y él se llama David Gordon. Y según dice él mismo, esto es Cosmic Jazz. Thank you. como comenta Juan Luis, aquí en Confusión nos gusta probar cosas nuevas. No le tenemos miedo a ningún estilo y por eso pues te proponemos casi una amalgama infinita de formas de concebir la música, con el jazz como principal drive. Según David Gordon, que es el trompetista que escuchas, esto es Cosmic Jazz, es un estilo que solamente lo cultiva él. No he encontrado a otra gente que haga Cosmic Jazz. Y bueno, habrá que seguirlo. Este es su álbum del 2011 con el que se presentaba, el Cool So Cool, datos con Cash. Y el tema There Will Be Better Days, habrá días mejores, y eso te lo garantizamos. Hay días buenos, días malos, días regulares, y siempre, siempre nos espera algún día mejor. David Gordon, Cosmic Jazz, There Will Be Better Days, con el que hemos comenzado esta edición de Confusión. Y para los amantes de los números, y por si te preguntan, por ejemplo, el carnet de conducir o en el MIR, que estás ahí pues para ser doctor en cirugía, por ejemplo, y te sale una pregunta: ¿cuál era el podcast correspondiente al 5 de junio del 2013 de Confusión? Pues la respuesta es 285, para que lo sepas, te apuntas. No suelen caer mucho en el MIR este tipo de preguntas, ni en el carnet de conducir, pero bueno, te lo digo por si acaso. Y nos vamos, David Gordon, Atlanta, que también es una zona donde hay músicos, Pata Negra, de ahí están, por ejemplo, de ahí salieron la SOS Band, y ahí está, por ejemplo, North Zunes Weinbar. Tunes, dos unes, con eso que hace también mucho Prince, pues el nombre de su banda, de lo que luego te hablaré, Tunes, Straight to You. De Tunes, que es una banda que lidera un poco el que corta el bacalao, North Tunes Woodwalk, como te dije. También encontramos a Karen Woodwalk, su mujer, Rod Kelly, Mark Anthony Alexander, Roger Long y el bajista Nessie Bass Player. Alan Walk, que se incorpora de vez en cuando con lo que ellos llaman The Woman Wooding Section, es el saxofonista. Tiene unos cuantos trabajos, a nosotros nos gustó ya desde el primero, y firma así, de esa forma tan curiosa, Two-Ness Smooth Jazz, es lo último que tiene, pero este álbum y este tema no corresponde a este álbum, es el Straight to You y el Sweet Baby, espectacular. Two-Ness, la música de Confusión, te damos la bienvenida. Santos acaba de incorporarte, como si llevas un ratito con nosotros, y por supuesto, nos acordamos de los podcasters, los que escuchan nuestros programas en otro momento y lugar, el podcast, a los que también le damos la cordial bienvenida, el saludo y, por supuesto, nuestro agradecimiento. Seguimos. Esto ya sabes que es Confusión en Radio Esperantia. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Esto es una delicia, que recuerdo que ya te lo presentamos, pues creo entre los 50 primeros podcasts de Confusión. Entras en Radio Esperantia y seguramente por lo encontrarás ahí. Es un álbum que me encantó desde el principio, un trompetista Matt Jordan, un pedazo de vocalista Kelly Sahel, que habitualmente la escuchas como vocalista de la banda austríaca Count Basie. y este álbum que se marcaron los dos juntos y que es una maravilla. Escucharemos otro tema, Matt Jordan con Kelly Sayer. Esto se llama Let the Feeling Flow, deja que fluyan los sentimientos. Y la conjunción de la voz de Kelly Sayer con la trompeta de Matt Jordan hace un resultado, da como resultado pues estas gozadas. Estás en Confusión, ya sabes, todos los días, hasta ahora en radioesperantia.com, y también te invitamos a visitar nuestra página radioesperantia.com. Le hemos hecho una remozadita y creo que está muy bien. Ahora tenemos chat, puedes escucharnos en directo allí, ver todos los podcasts de todos los programas, que no solamente está Confusión o La Casa del Ratón, también están Fantastic, En Clave de Jazz, Black Soul, Pasión por el Baloncesto y muchos más amigos que se irán integrando en la programación de radioesperantia.com, tanto online como a través de todas las emisoras amigas que nos acompañan y que hasta ahora sintonizan nuestros programas, cuestión que les agradecemos enormemente. Pues de un trompetista nos vamos con un saxofonista, Roy Codrington, que suena también muy bien, muy bien. Esto se llama Vibrations. Saxofonista, y además toca un saxo bastante curioso porque es chiquitito, chiquitito. Si decimos que el de Nayi da la impresión, es un sopranino, da la impresión de que había salido en un huevo Kinder, pues a Reggie Codrington me parece que le ocurrió casi lo mismo. Un saxo chiquitito, chiquitito, el sopranino. lo que tiene esta voz tan dulce. Cuanto más grandes son los saxos, tienen un sonido más grave. Y cuanto más chiquititos, pues un sonido más dulce, como el caso de Najee, por ejemplo, o Reggie Codrington. Este álbum se llama Journey Back Home y el tema que escuchas, Vibrations, del año 2006. Reggie Codrington. Y cambiamos de estilo, aunque pues siguiendo dentro de toda esta música un denominador común que sería papayas, como llaman, Duel. Es una música también muy bien hecha y este es su álbum This Love, de su álbum Greater Than One, Greater Than One, de lo último que ha hecho, 2012, Duel, This Love, aquí en Confusión. You're everything I ever dreamed real. Love has taken over, I'm so thankful. I remember the man that I used to be. But girl, you bring the best out of me. Ain't thinking about nothing they gon' say. Baby, I ain't going nowhere. I'm ready to give love. You're the best thing that could have ever happened to who? Me. Nothing can compare to how you make me feel. You can't be duplicated, and I appreciate it. I never have to worry, you're so faithful. Don't wanna wait no more, I just wanna seal the deal. Cause don't wanna wake up from this dream, let's make it real. I remember the man that I used to be. But girl, you bring the best out of me. I ain't thinking about nothing they gon' say. Baby, I ain't going nowhere. I'm ready to give love, love. Are you ready for this love? Ready for love? Wanna be near, closer to your shadow. Give me your hand, love, and we'll spend forever. Your smile so infectious, the first thing I see when I open my eyes. Una delicia, como olvidarnos de Sade Adu. Pertenecía a su segundo a tercer álbum, Nothing Stronger Than Pride. Y bueno, de ahí casi todos los temas merecen la pena. Este es Keep Looking, uno de los que más me gusta. Oh, Sadia Du y su tercer álbum Nothing Stronger Than Pride, nadie tan fuerte como el orgullo, sería la traducción. Keep Looking, la música de esta nigeriana, nacida en Abidjan, aunque afincada en un principio en Londres, vivió una temporada en Madrid. Y ahora vive en unas islas, pero no me preguntes cuáles, creo que es por el Caribe, las Bahamas o por ahí, creo que con Nassau. Lo último que leí, pero igual ha cambiado. En cualquier caso, hace música que nos encanta y bueno, me recuerda mucho a Patricia de León, que nos escucha desde Gran Canaria, le encanta Sadia Du. Y bueno, pues también a todos los amigos que nos escuchan desde Gran Canaria, Manolo, Isa María, Lucía, Ramón, David, Rosy, Raquel, un montón de amigos que tenemos aquí en Gran Canaria, que es precisamente desde donde hacemos Confusión. Sadia Du, Keep Looking, su tercer álbum, Nothing Stronger Than Pride, y continuamos y lo hacemos con un indicativo para conocer un poco con quién estamos jugando los cuartos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Es el tema que le da título al álbum del 2008 de este genial guitarrista francés, Daniel Domenier. Es una delicia escucharlo. Un guitarrista que cultiva diversos estilos, entre los que podemos encontrar pues el funk, jazz, soul, incluso el rock. tiene unos registros muy amplios y lo puede escuchar pues compartiendo música con Pat Martino, música pues tipo Wes Montgomery, Joe Pass, George Benson, Chuck Loe, Ron Ford, Paul Jackson Jr., Steve Lowry. Y bueno, ha estado compartiendo escenario con todos ellos, casi nada. Un excepcional guitarrista de Francia. Además, por lo que veo, también es Piscis, o sea que muy bien, debe ser muy buena gente. Nada, esto es broma. Patchwork, un pedazo de trabajo del año 2008 del genial guitarrista Daniel Domain, que escuchábamos precisamente el tema que le daba título. Antes escuchábamos ese álbum de Matt Jordan y Kelly Sae, el primero trompetista, la segunda vocalista, y nos encanta. Quizás de todo el disco, si tuviera que quedarme con alguien que me dijeran tienes que quedarte con uno, si no, pues no vale. Pues mira, me quedaría con este Those Special Things, Matt Jordan, Kelly Sae. Increíble. Esto es Confusión, ya sabes, todos los días, hasta ahora, en Radio Esperantia. Del 2004, queríamos decir, pero abriendo el micro se oye mucho mejor. Let the Feeling Flow es el título genérico de este pedazo de trabajo de Matt Jordan, trompetista, y la vocalista Kelly Sae. Those Special Things, lo que escuchamos. Un álbum que recuerdo haberte presentado pues allá por el 2005 aproximadamente en Confusión. En las primeras entregas de este proyecto que iniciamos hace mucho tiempo juntos y que ya va por la edición número 285. Ha habido muchos parones por el camino porque no lo hemos hecho pues de lunes a viernes, a veces era semanal, a veces era diario, a veces era mensual quizá. muchos avatares desde el 2005, que empezamos en agosto, recuerdo. Esto está considerado como música étnica, pero esto de las clasificaciones ya te digo que tampoco terminan mucho de encantarme. Se llama Corey Jacobs y esto es 1618 Street. Clear Soul. Suena muy bien, muy bien. Estás en confusión. Gory Jacobs. Firma este álbum, Copper Skin, Clear Soul. Nos quedamos con este 18th Street, la calle 18, vamos. Música muy bien hecha, urban jazz, smooth, hay un poquito de todo. En este disco que realmente, pues, cuando llegó a mis manos, empecé así a escucharlo, me sonó un poco rarito. Porque tiene temas de todo, pero te pones a escucharlo y tiene verdaderas gozadas. Gory Jacobs, Clear Soul, Copper Skin. Ya entrando pues prácticamente a la recta final de Confusión. Nos quedan por eso 14 minutillos. Hoy me quedaba algo cortito de temas. Pero bueno, eso se arregla sobre la marcha. De momento, pues mira, para ir pensando qué hacemos, te pongo un indicativo y bueno, me quedan dos temas y sería pues alargar el tema de la despedida, eso que hago taca taca y le doy para atrás y así pues ganamos un minutillo o dos. O busco otro tema, eso, cuestión de pensarlo sobre la marcha, que no cuesta nada. Pues nada, seguimos aquí, ya sabes, Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Muchas veces ha aparecido en nuestro programa el amigo Gota, o Gota, como sea. De todas formas es japonés, así que la pronunciación pues habría que preguntárselo a él, cómo se pronuncia en castellano, digamos. Vamos a quedar con Gota. A lo mejor te dice Gota o Gota o algo así. Pero que me enteré que las sílabas en chino, pues depende cómo la entonación que le digas, pues con cada letra, pues imagínate. En japonés no tengo ni idea de cómo debe ir. Pues nada, que llegamos al final y lo que te he dicho, pues vamos a aprovechar que nos queda un tiempecito, pero bueno, esto nos lo comemos sobre la marcha. Me ha parecido mucho mejor, pues enrollarme algo más en la presentación, así te cuento la despedida, si te cuento alguna cosita, detallitos y recomendaciones y tal, que no meter otro tema que tendríamos que cortarlo a los 2 minutos. Así pues, ya sabes que desde Confusión, desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Que, como te decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Que nos puedes escuchar en radioesperantia.com, en esperantia.com y en todos los reproductores que hay fijos por ahí, en Google Plus, en Facebook, en Twitter. Añadirnos a Facebook y añadirnos a Twitter. Tenemos un pedazo de página en Radio Esperantia en Facebook, radioesperantia.com, donde te puedes encontrar los podcasts, no solamente de Confusión, sino de todos los amigos que están aquí haciendo programas con nosotros, los compañeros, y también pues ver pues un montón de detalles sobre qué es lo que pretendemos con Radio Esperantia y conocer pues también las emisoras que nos acompañan, todo el montonazo de amigos que tenemos, los oyentes, compartir con ellos a través del chat de radioesperantia.com, etcétera, etcétera. Y así pues, tanto si estás escuchando el programa en directo, si lo estás escuchando en formato podcast, pues como siempre te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, algo que nos encanta. Y bueno, que queremos pues transmitir a todos los que están allí en cualquier punto de internet, punto del mundo, vamos. Porque esto ya no tiene fronteras, viene a través de una conexión normal, viene a través de TuneIn, con dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Y nos vamos a despedir con el último álbum de George Benson. Creo que Juan Luis ya te ha puesto alguna cosilla estos días. Y bueno, pues nosotros no vamos a ser menos. Estrena estos días, es un tributo a Nat King Cole, ese pedazo de pianista de jazz en principio. Después se metió a como vocalista, después también pues se transmitió un montón de música componiendo pues temas clásicos como el que escucharemos ahora. Todo ello pues se lo ha transmitido también a su hija Natalie Cole, que hace verdaderas maravillas, aunque no tiene mucho que ver con lo que hacía su padre, que era más jazzero. George Benson, que quiere homenajearlo con este álbum que se llama Inspiration, a Tribute to Nat King Cole. Y nosotros nos hemos quedado con este tema que seguro que recordarás, con el pedazo de trompetista Wynton Marsalis, inolvidable Unforgettable, George Benson, tributo a Nat King Cole en su último álbum. Bye bye, a disfrutarlo, que seas muy muy feliz y mañana volvemos. Recuerda, radioesperantia.com y esperantia.com, el podcast, pues ya mismo. Hasta mañana. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you thus thinks to me, never before has someone been more unforgettable in every way, and forevermore, that's how you'll stay.